Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, aunque quiero contarte que después de varias emisiones me estoy dando cuenta que quizás este sea más un programa para amigos que para amigas, porque las amigas, al menos si están, no se manifiestan. Pero no importa, lo importante es que estén, aunque no se manifiesten. Esto es Made in Metal, bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, que es algo que puede suceder porque la vida es así, y estamos en los tiempos de ahora, no en los tiempos de antes, que era cuando si no escuchabas un programa de radio ya te lo perdías hasta el otro día o hasta la otra semana. Si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es. Y también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. Es lo que nos ata a ti y a mí, el amor por la música. Vamos para allá. Y vamos a comenzar con el segundo disco de una banda que se llama Barnabas Sky. Es del año 2023. El título es What Comes to Light. Y después de su debut Inspiration en el año 2021, el alemán Markus Pfeiffer, quien ha sido músico de bandas como Lazarus Green y Winterland, vuelve con este ambicioso proyecto que publicó en enero del año 2023. Aquí en este disco, él llega encargándose de las guitarras sintetizadas, el bajo, los teclados y la composición, con la batería a cargo de Thomas Rieder y varios cantantes a los cuales ha llamado para que respalden sus letras. Con relación al primer disco, los únicos vocalistas que repiten son Danny Baum de Etiqueto y Jesse Damon de Silent Rage. La plantilla de vocalistas es sorprendente, y este tipo de proyectos asociativos suelen a veces ser muy atractivos. Por eso mismo se han puesto de moda. Otras veces yo no los encuentro muy atractivos, sobre todo cuando los cantantes difieren mucho los unos de los otros, y eso parece como un disco de grandes éxitos donde ni siquiera todas las canciones son grandes éxitos. Pero este proyecto multivoz llama la atención por su variedad, y si te gustan los vocalistas variados, las canciones variadas, y todo presentado en un disco muy bien combinado, elaborado con precisión instrumental y ejecutado vocalmente de manera impecable, seguro que Barnabas Sky te convencerá. Vamos a escuchar una pieza que se titula Till My Dying Days, donde está invitado un vocalista que yo no tenía en la mira, que no recordaba o si había escuchado, realmente se me había pasado, que es Roy Cathy de Cold Sweat, la banda Cold Sweat. Y este hombre se parece por momentos al Michael Kiske más experimental, y es por eso que aquí lo estamos escuchando. Escuchemos Till My Dying Days. Turning the page. También este año ha sacado Chris Rosander su segundo disco de Monster Inside. Cuando Chris sacó su primer disco tuvimos el placer de conversar con él. Esta es su segunda obra y aquí Chris crece exponencialmente y se hace grande musicalmente, explayándose en la creación de un segundo disco con una temática conceptual muy interesante sobre el comportamiento, la dualidad y la profundidad mental del individuo. Aquí hay un fino talento de 25 años, no de 25 años de experiencia, sino de 25 años de edad, nada menos, que mezcla soul, melodic rock, jazz, blues, rock, west coast y un buen gusto que aparece casi de década en década. Es muy llamativo cómo combina esa faceta de prodigio vocal con su brillante desempeño tocando todas las guitarras del disco. Es una voz con alma y rock, y unas guitarras con rock y alma. Visiones y recuerdos del pasado. Por ejemplo, escuchando esto, tú puedes recordar a bandas como Chicago, Toto, Planet 3, Mr. Mister, Michael Cimbello, Richard Marx, Players, Ambrosia, Airplay, Little River Band, porciones de Motown, incluyendo Steve Wonder, Michael Jackson, y realidades de un actual y a veces joven, terrenal y tangible presente en bandas como Work of Art, Seven Crystal, Eclipse, Perfect Plan, Heat, The Grid, los proyectos de Tony Denander. O sea, te puedo estar enumerando cientos de cosas que se unen aquí con Chris Rosander. No hay mucho más que decir, este es un disco de música con mayúsculas y marcadas influencias de Toto, que son las que más se sienten. Y vamos a escuchar High on Love. Todas las canciones son más o menos de este corte, pero esta tiene un solo de guitarra apabullante. Así que vamos a escucharla. Es High on Love. Yeah. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con las novedades del 2023 con el disco, el tercer disco de Creed, que se titula simplemente Three, pero tiene un subtítulo que es Weightless. Este es el tercer disco de estudio. Creed es una banda sueca que forma parte de la vanguardia del hard rock ahora europeo, sin ambages, junto con bandas como algunas que mencioné anteriormente cuando hablábamos de Chris Rosander, como Our Nation. Deberían ser bandas como esta los encargados, si nada se tuerce, de marcar la pauta de esta década de los felices años 20 que nos atraviesa. Y te digo felices entre comillas porque empezaron los 20 con una pandemia muy jodida, pero realmente en el siglo 20 se recordaba los años 20 como los felices años 20, esos años de entreguerras antes de que comenzara la gran crisis económica del 29 al 33. Así que por eso te digo que estos pueden ser los felices años 20, aunque lo más probable es que no sea así. Todas estas bandas y estos músicos de Creed son jóvenes y quieren y deben comerse el mundo. Sabemos que no podemos medir la vida y menos el arte en términos de justicia, porque si así fuera, estos tipos deberían ser, cree, emisarios de la ONU por su alegría, su entusiasmo, su positivismo. De los 11 temas que componen la colección, a mi juicio, más de la mitad son ejercicios de estilo para sentarnos todos y tomar apuntes de cómo se debe hacer una canción emocional, vivificante, que solo da ganas de saltar y alegrarse por ser un humilde mortal afortunado de haber coincidido en el tiempo con estos alquimistas. Te toca a ti descubrirlos si aún no los conoces. No los conoces. Yo solo te abro la puerta y tú decides si entras o te quedas fuera. Vamos a escuchar una canción de Creed que es One Step Away. To lose, and all we ever learn is trapped inside this cold dark room, lost forever. I said I never want to trade my sanity for pain, but there is nothing left to do, just embrace the change. Temptation pulls me closer, it's far too late. Yeah. El año pasado los ingleses Fellowship sacaron su disco The Sabre-Light Chronicles. Es, como le decía, el disco debut. Es una banda de Essex, Inglaterra, formada en el año 2019, con una propuesta que contempla la fantasía, la magia, la técnica en las guitarras y la épica. Está inspirada fuertemente en el sonido de las bandas power metalera de finales de los años 90 y el 2000, bandas como Rhapsody of Fire, Twilight Force y Majestica. Yo jamás me imaginé en el año 2000-2001 que una banda como los italianos Rhapsody of Fire pudieran influir en una banda británica. Para mí siempre eran los británicos y los americanos los que con su música influían a músicos de otros lugares, pero ya todo se ha dado la vuelta y así es. Así que quiero contarte que The Fellowship, su estilo es el symphonic metal, power metal, también toma elementos concretos y precisos de sonidos más modernos y de rapidez en su ejecución sin llegar a saturar o llegar a una especie de querer situarse sobre una superficie donde ya hay muchas bandas con un virtuosismo increíble. Este disco suena alegre, muy alegre en realidad. Cuenta con ciertos arreglos de tinte orquestal y una ambientación de estar visitando un terreno mágico con una voz que transmite pasión, emoción y profundidad. No llega a ser happy metal, aunque hay quien a lo mejor lo encasilla como tal, pero no importa. Escuchando este disco yo me acordaba de los enanos cantando en la primera parte de la trilogía fílmica del Hobbit, a veces demasiado ingenuos, como son muchas canciones de este disco, demasiado ingenuas para mi gusto, pero aún así me parece que es una banda muy buena. Y vamos a escuchar una canción que se llama Atlas. How can I go away?

Lo que estás escuchando ahora es el duodécimo álbum de larga duración de Eldritch. El disco es del año 2021 y es como si fuera unas siglas EOS, EOS, un disco que se desborda de ganchos locos que se ejecutan sobre una base de percusión sólida como una roca. Una de las principales fortalezas de EOS es la composición de canciones, desde las voces limpias y accesibles hasta los solos estelares, todo está ahí. Estribillos para soñar, electrónica, thrash, metal progresivo en toda regla. La banda llena sus canciones hasta el borde con todo tipo de direcciones de estilo diferente. Probablemente para asegurarte de que, o para asegurarse ellos, de que todos encuentren algo que les guste. Eso dice mucho de la gran maestría musical que se muestra, y Eldritch consigue algunas pistas verdaderamente notables en EOS. Finalmente, cuando terminas el disco te das cuenta que este contiene una variopinta selección de estilos, impresiones, sabores y gustos. Power metal progresivo con todos los accesorios que tales discos suelen contener. Hay una versión de Runaway de Bon Jovi que le hace honor a la que es la pieza más fuerte de la discografía completa, de quien fuera el chico de New Jersey, ahora ya mismo es una persona de la tercera edad, pero no importa, un pasado y una historia que ha escrito en el rock que es inmensa. Pero yo no te voy a poner la versión de Runaway porque me llama más la atención el tema original que te pondré después. Ahora vamos a escuchar de Eldritch esa combinación que es una introducción titulada Dead Blossom y también la canción Failure of Faith. Estoy seguro que te va a gustar. Escucha. efectivamente vamos a escuchar a Bon Jovi. Yo te quiero confesar que cuando yo tenía 30 años menos quizás, o 20, yo a mí Bon Jovi me gustaban algunas canciones, pero llegué a odiar a Bon Jovi. A medida que avanzaban los discos, aquello se iba ablandando y ablandando, tomando otros caminos. Y me ha tomado muchos años volverme a reconciliar con esa gran cantidad de maravillosas canciones que ha escrito Bon Jovi y con Bon Jovi como persona, como tal. El hecho de que parte de su dinero la destine a darle comida a las personas sin hogar también me ha hecho reconciliarme mucho con él. Pero realmente, aunque esto es muy bueno y muy positivo, realmente lo que estoy valorando aquí es el talento compositivo. Y cuando yo escuché el primer disco de Bon Jovi y el videoclip, porque esta canción Runaway fue seleccionada como videoclip, yo pensé que Bon Jovi iba por esa línea, pero no. Con el Slippery When Wet, que estuvo marcado de éxitos, ya lo encontré que había cierta flojera. Y después con el Blaze of Glory, al finalmente dije, bueno, Bon Jovi ya no va haciendo lo mismo. Pero vamos a escuchar Runaway. Y si sí sigue siendo lo tuyo, no importa, no me tomes a mal. Sencillamente es una cuestión de gusto musical. Escuchemos Runaway. Made in Metal, mucha música y muy buena. Si tú no vives en España, posiblemente no conozcas a profundidad a Gabriel de Val, Gabriele, o sea, de Val, una chica. Ella es una cantante, compositora y actriz de doblaje española, conocida por su papel en De Val y más recientemente como invitada en el disco conceptual de Bruce Me, que se llama Circle of Friends. Ella ha sacado este año 2003, acaba de sacar un disco titulado Kiss in a Dragon Night. No sé si será la entrada a su carrera en solitario o seguirá con The Val, que también es como si fuera su propia banda. Pero aquí es muy, muy, muy distinto, porque es un disco organizado y arreglado por el propio Bruce Me junto con el productor Khalil Turk de Skate Music. El disco sale con Skate Music y es un disco con vocalistas invitados de primera línea como Steve Overland de FM, Robin McAuley, Mark Bowles y otros, y músicos también de primera línea. Claro, todos estos músicos que te menciono hacen dúo con Gabriel de Val, que es quien canta la mayoría de las canciones. Es una producción fresca, te decía, y contundente, y una selección de canciones memorables que muestran la voz poderosa pero suave de Gabriel, una combinación perfecta para el rock melódico. Ha hecho una versión del clásico de My Oldfield, Moonlight Shadows, pero nosotros preferimos escuchar algo propio y original, que es la canción Fight for Love. Y quiero contarte que esta es una de las canciones más fuertes del disco, no es la norma, es una de las más fuertes, para que sepas por dónde va este disco. Escuchemos a Gabriel de Val. ahora te voy a hacer una pequeña historia. En el año 1992, Michael Goldsmith comenzó su carrera en el metal como parte de la banda de thrash metal alemana Blacken. Estas son las raíces metálicas del guitarrista y cantante después de que Blacken se disolviera en el año 2022, y Goldsmith continuó con su pasión por la música. Trabajó junto a íconos del blues rock como Bernard Allison, hizo giras por Europa, Asia y África. En 2022, 30 años después de la fundación de Blacken, Goldsmith vuelve a las raíces del metal con un disco bajo el nombre de su apellido, Goldsmith, pero no al estilo alemán de Goldsmith, sino Goldsmith. Y el título es Of Sound and Fury. Es el tercer disco como Goldsmith, presenta 8 canciones de hard rock y metal. Es un buen álbum. Lo que resuena en este disco es la dedicación de Goldsmith por la música rock y metal. Es un disco que sale del corazón sin acechar la atención de la corriente principal. Y vamos a escuchar a una canción que se titula Inherit. Y vamos a ver si te gusta esta banda en caso de que no la conocieras. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Lo que sí posiblemente conozcas es Hate Sphere, quienes, si la memoria no me falla, este próximo viernes sacan su disco Hatred Reborn, que es de lo que vamos a hablar. Es una banda danesa, es un grupo de thrash death metal. Efectivamente, el disco va a salir el 24 de marzo de 2023 con Scarlet Records. Será además su primer trabajo con el cantante Matías Uldal, quien se incorporó el año pasado a la formación. La portada es una creación de Stefan Skoet y es la continuación de Reduced to Flesh, que saldrá a la venta en distintos formatos. Ya la banda había adelantado un video de una pieza que se titula Cut Road, que de seguro los fans ya habrán visto, y es el primer sencillo de este disco. También han hecho una versión de la canción de Scorpion, Another Piece of Meat. No entiendo yo muy bien por qué, porque entre Scorpion y Hate Sphere hay un abismo tanto de estilo como de concepción musical, pero como mismo a los chicos de Hate Sphere les gusta Scorpion, como mismo me gusta a mí, a ti y a mucha gente. El disco fue producido por Too Madsen en los legendarios Amphar Studios y vamos a escuchar la canción título, que se titula, igual que el disco, por supuesto, si no, no fuera la canción título, Hatred Reborn. obviamente no íbamos a hablar de Scorpion sin escuchar a Scorpion. Scorpion es una banda, ¿qué te voy a decir? Scorpion es una banda inmensa y magnífica, con montones de canciones inmensas y magníficas, con varias etapas bien definidas, y a ti te gustará alguna o la otra o todas, pero realmente estoy seguro que no hay nadie en este mundo al cual no le guste al menos una canción de Scorpion. Yo lo que te voy a poner es una canción del Blackout, pero es una canción que salió en la edición remasterizada del 2015 del Blackout. La canción se llama Searching for the Rainbow, que no está en el disco original, te la reitero, sino en la versión remasterizada del 2015 y pertenecía a las sesiones de grabación. No sé si ustedes saben, si no se los cuento yo, que cuando se fue a grabar Blackout, Klaus Meine tenía graves problemas de la voz, se operó y se pensaba que no iba a poder cantar más nunca, y la banda recurrió a Don Dokken para que cantara el Blackout. Hay quien dice que hay una grabación del Blackout con la voz de Don Dokken. Hay quien dice que en el Blackout original, aunque aparece Klaus Meine en los créditos, hay versos y momentos en que la voz que se escucha cantando es la de Don Dokken. Pero esto es algo que nadie quiere dar su brazo a torcer y sacar las grabaciones del Blackout con Don Dokken, o no sé si las borraron o lo que pasó. Yo las estoy esperando a ver si algún día las puedo escuchar. Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción que era la que te decía, Searching for the Rainbow. Made in Metal con Tony González. Y volvemos al año 2023 y volvemos con una banda que debuta, que se titula, la banda, el nombre de la banda es el mismo que el nombre del disco, Heroes and Monsters. Es un nuevo trío, brutal y descarado, músicos curtidos en otras bandas, sonido americano de hard rock que nunca caduca, del que no se hace viejo porque está inyectado y relleno con la carne mechada del rock and roll rebelde, y actitud de rock sleazy. ¡Ah! Y están estos chicos más que preparados para la fiesta, con un sonido de batería expandido y completo, sumamente moderno y actualizado, con malabares efectivos y golpeando con un punto salvaje malcriado. El batería es Will Hunt, quien ha tocado con Evanescence, con Michael Sweet y con Dirty Shirley. Y el cantante es el mismo que toca el bajo, que es Todd Kears, que canta apretando los dientes. Por supuesto, cuando él está en el Slash no le dejan cantar, pero él ha tocado con Slash, ha tocado con Brooks Kulick y ha tocado en muchos otros grupos. Y el guitarrista mete buenos riffs, es el gran Steph Burns, quien estuvo en Alice Cooper y en Why Anti. Estos son los tres héroes rockeando como monstruos, Heroes and Monsters, una banda que recuerda a Slaughter, a Led Zeppelin, a Rat y los seguidores del espíritu de Ry Gillen. Es un disco y una banda que a los amantes del hard rock acerado y el poderoso sonido de los tríos le va a gustar muchísimo. También hacen una versión en este disco. En este caso la versión que hacen es de Set Me Free de Sweet. Así que no te voy a poner Set Me Free de Sweet. Después te voy a poner a Sweet con otra canción. Vamos a escuchar una pieza original de este trío que se titula I Knew You Were There. Stay. Y pues sí, te dije que te iba a poner a Sweet. Te cuento que yo siempre he querido ver a Sweet, que actualmente hay varias bandas que se llaman Sweet porque varios de los miembros originales se pelearon entre ellos y decidieron que cada cual tenía el nombre, y hay varias bandas que se llaman Sweet. Yo estoy loco por ver cualquiera de esas bandas, a mí no me importa, con que se llamen Sweet y tengan a uno de los viejos músicos de Sweet, ya yo me quedo contento. Este año que pasó, estaba Sweet anunciado en el Leyendas del Rock, y yo me fui para allá, y llegó el momento, oye, y Sweet no apareció, y nadie me contó. Bueno, yo no pregunté, me imaginé que sería por problemas de logística, pero nadie explicó. Seguro que el único que estaba esperando allí a Sweet era yo. Así que vamos a ver si antes de que se mueran ellos, perdonen que lo diga así con esta crudeza, pero es que se están muriendo tantos buenos músicos últimamente. Vamos a uno por día en los últimos dos tiempos. Y de verdad, en los próximos 10 años se van a morir todos los héroes de rock and roll que pudieran haber existido en su momento. Vamos a escuchar la canción Set Me Free, pero hecha por Sweet. Es una canción que está en el disco Sweet Fanny Adams, que también es conocido como Sweet F.A. Y ese fue el primer disco de Sweet que yo escuché. Recuerdo haberlo escuchado en un edificio desvedado donde vivía Fidel Bermejo, pero yo lo escuché en casa de otro vecino de Fidel Bermejo que se llamaba Quique y que ahora realmente no sé dónde están. Espero que esté también viviendo en un país más decente, que no sea Cuba. Vamos a escuchar Set Me Free. Just play a game. ecstasy is made metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y llegó el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. Y estoy seguro que de lo que voy a hablar hoy va a ser de un tema que va a causar polémica o roncha, no solamente entre los que siempre se ofenden por todos, sino entre los que no se ofenden habitualmente. Pero voy a comenzar haciéndote una historia. Una vez estaba yo allí en el... Aquí se le dice al policlínico, le dicen el ambulatorio. En la clínica ambulatoria para ver a mi doctor, y me invitaron a una conferencia gratuita contra el deseo, la voluntad, el placer o el vicio de fumar. Pues bien, yo fui allí, me senté, me hicieron una historia y después una mujer de público saltó y dijo que ella no entendía por qué la seguridad social no cubría sus tratamientos para dejar de fumar, que fumar era como una droga. Y de la misma manera que a los drogadictos los meten en una clínica y para tratar de quitarle la drogadicción a ella, que la metieran en una clínica con todo pagado, ¿no? Para quitarle la drogadicción. Y los doctores se ofendieron, gente del público se ofendió, porque cómo se iba a tomar el dinero de la seguridad social para tratar de quitarle a alguien el vicio de fumar. Si tú fumas y te lo quieres quitar, mira, deja de fumar y no molestes más. Y todo esto viene porque hace unos domingos atrás hubo una manifestación en Madrid porque los celíacos quieren que el gobierno les ayude económicamente a comprarse la comida para celíacos. Y no, eso es algo que yo estaba viendo en la noticia y estaba diciendo, increíble, ¿cómo se le va a ocurrir eso a la gente? Dice, no, la comida para celíacos es mucho más caro que la comida normal. Y no, eso no es así. Te voy a poner un ejemplo. Toda la comida cubana es comida para celíacos. ¿Qué se come en Cuba? Arroz, frijoles, carnes, viandas, frutas, verdura. Nada de eso le hace daño a un celíaco. Pero es como decía una mujer, en España se le dice magdalena a lo que en Cuba se le dice el panqué, unos panquecitos. O sea, yo compro 6 magdalenas y esas 6 magdalenas me salen más caras sin gluten que 24 magdalenas de las normales. Pues la solución es muy simple: no comas magdalena, desayuna fruta, desayuna verdura, desayuna zumo. Si te hicieran daño todos los alimentos, a lo mejor lo entendería. Pero que tú te quieres comer magdalena, no, por favor. Y si nos ponemos exquisitos, miren, los que no soportan, los que son intolerantes a la lactosa, también se pueden quejar porque la leche de avena, la leche de almendra son más caras que la leche de vaca. Y así todos los intolerantes, los diabéticos. Bueno, no sé. El caso es que yo creo que es una locura. Y esto yo no lo voy a apoyar. Y vamos a continuar con la música, que es realmente lo importante aquí en este programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. y de nuevo ponemos el pie en el año 2023. Y si tú estás escuchando esto de fondo y ya escuchaste este disco, sabrás que esto es In Flames. Es Four Gone, el 14º trabajo de In Flames, la banda liderada por Anders Frieden. Además, es el primer disco en el que participa el guitarrista Chris Broderick, que sustituye a Niklas Engelin. Mucha suerte para Chris Broderick, un magnífico guitarrista. Leyendo la nota de prensa de Four Gone, su mensaje era claro, que In Flames son la misma nueva ola de arquitectos del death metal sueco que siempre han sido, y a pesar de los cambios musicales posteriores, todavía tienen en ellos lo que hay que hacer de nuevo. Los singles previos al lanzamiento no hicieron reforzar este mensaje. Cuando sacaron el single inicial State of Slow Decay, sentimos que era un impactante retroceso a los furiosos sonidos del Colony, con un moderno y contundente sonido de la guitarra, con las melodías clásicas de In Flames, la frenética percusión e incluso algunos guturales gruñidos. En nuestro programa de radio número 181 hicimos un especial de In Flames. Tú puedes buscar este especial, lo mismo en iVoox que en nuestra web, o también en iTunes. En ese programa trazamos la historia de In Flames desde su fundación hasta su más reciente disco en aquel momento, que era Eye the Mask, y descubrimos por qué, aunque los puristas dicen que solo le gustan sus primeros discos, la banda crece y crece cada vez más. Vamos a escuchar una pieza de este nuevo disco, Four Gone, la que se titula Meet Your Maker. Y recordar que si algún oyente tiene alguna solicitud de programa especial o de música, que con mucho gusto intentaremos complacerlos. Mientras tanto, vamos a escuchar Meet Your Maker. Oh, man. También de este 2023 es el disco Ascendancy, que es de la banda Infinite and Divine. Esto es una colaboración entre dos músicos suecos, el guitarrista, compositor y productor Jan Akeson y la vocalista Teresa Persson, que lanzaron, este es su segundo disco, el 10 de febrero del año 2023. Aunque el estilo musical es muy melódico, hay algunos giros en su guitarra y vueltas vocales que lo hacen único y atractivo, a la par que atrevido y provocativo. Ascendancy es la mezcla revitalizante de dos músicos que, tomando esta fórmula suya, hacen de esta una composición de canciones soberbia, construyendo sobre ella un álbum emocionante y poderoso, destacando toda su fortaleza artística y dando su mejor cara. A Teresa le dicen Tesi. Ella comenzó su carrera musical dando conciertos locales a la edad de 17 años. Mucho antes, ya había comenzado a escribir sus propias canciones y letras, y a lo largo de los años ha aparecido en diferentes proyectos musicales, tanto como cantante principal en bandas de metal y rock progresivo, como también como corista para varios artistas suecos. En el año 2013 apareció en el segundo disco de Episode, que se llama Fantasmagoria, y en el año 2021 se asoció con otras cuatro impresionantes vocalistas en el grupo de pop metal Venus Fly, cuyo disco homónimo se lanzó en junio del año 2022, y después, hasta ahora, no había sacado más ningún disco en directo. Vamos a escuchar una pieza del Ascendancy, este disco de Infinite and Divine, que se titula Ashes to Ashes. The first Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Casi estamos en los finales y lo que estás escuchando de fondo es Intelligent Music Project, el disco del 2022 que se titula Unconditioned. Una canción exitosa de Unconditioned es la pieza Intention, que es la canción que la banda tocó como representante de Bulgaria en Eurovisión 2022 en Turín. Además de la versión de Eurovisión, el disco también incluirá, que es la que vamos a escuchar, una toma más larga, la original, que se adhiere al estilo progresivo melódico característico de Intelligent Music Project. Vamos a escucharla, es Intention. And I can move on from here, how simple life goes on. Humble, that's how I feel. Sparking hot flames all and on. Younger days run so clear. Through my mind replaying my crime. Tearing me up, spreading fear. Obsession in my own time. What life's taking away, I'm not missing. Will I sit back inside? A thunder of thoughts I'm dismissing. Too scared to even try. And in time I've always known I'm never in a safety zone. I took the fight, but was I right? They were sending me to a Esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te la hayas pasado muy bien con esta mezcla de bandas clásicas y otras bandas más modernas. Y espero que la próxima semana también estés aquí a mi lado. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Disfruta de la vida y también de la música. Chao.